sí. 8 y 5. Vamos ya, ¿no? No, no, pero... No sé cómo hacerla. Historia. Bueno, acabamos de recibir una llamada de Lyon. ¿Y dónde está? El kilómetro cero está ahí, ¿no?